Ahí es donde se halla la dura verdad. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando recibieron a Jesucristo hubo algo que ocurrió en el cielo y que se llama perdón? Inmediatamente, cuando usted recibió a Cristo, la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz se aplicó a su cuenta y usted quedó justificado. Eso quiere decir que sus pecados fueron colocados sobre Jesús y que la justicia de Jesús se le aplicó para que allá en el cielo, cuando Dios le mire a usted, en realidad vea a Jesucristo y de esta manera verle a usted justo y santo. La justicia de Jesucristo es ahora su justicia. Usted dice, ¿a pesar de lo que haga ahora? Absolutamente. Fue un perdón de todo tiempo, algo judicial que Dios hizo. Le declaró a usted justo. Le acreditó justicia a su cuenta. Usted no tenía ningún derecho a tenerla, pero por fe, debido a su gracia, Dios le dijo, te declaro justo. Cuando Dios dice que usted es justo, usted lo es, perdonado judicialmente. Pero hay otra clase de perdón. Se llama perdón relacional. De esto trata Juan 13. Cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos, lo hizo para ilustrar un principio. El principio es que cuando usted toma un baño, queda limpio. Esa es su salvación. Pero cuando camina por la tierra sucia, ocasionalmente tiene que detenerse y lavarse los pies. Jesús les mostró a sus discípulos, mediante esa ilustración, lo que es tener el perdón relacional. Permítame contarle una historia personal para ayudarle a comprender esto. En mi adolescencia me fascinaba conducir vehículos mucho antes de que pudiera hacerlo legalmente. Un día, mi padre dejó un Chrysler en la entrada de su cochera. Se había ido. Me tentó. Dejó las llaves sobre la mesa. No había nadie en casa. Mamá no estaba. Papá tampoco. Decidí que era mi oportunidad de dar una vuelta en el auto. Vaya, que el aparato tenía poder. Cerca de Cedarville no había muchas buenas carreteras. No quería meterme en alguna carretera de mucho tráfico. Así que tomé un camino rural de grava. Corría tranquilo por ese camino. Un granjero venía en sentido contrario en su camión, determinando que la carretera le pertenecía. Me sacó de la carretera. Ahí estaba yo, con el nuevo Chrysler de mi papá, encunetado y chocado. Me acometió el pánico. Pensé en suicidarme. Pensé en fugarme de casa. Recuerdo lo que pensaba en esos momentos. Finalmente, encontré a alguien que me sacó con su tractor. De alguna manera logré llevar el auto a casa. Tenía todo arruinado un lado. Si recuerdo bien, solo podía dar la vuelta a la izquierda. No podía virar a la derecha. De alguna manera llegué a casa. Estacioné el automóvil en la entrada en espera de lo inevitable. No era lo que iba a ocurrir lo que era más duro, sino la espera por lo que iba a ocurrir. Morí mil veces en esas horas, hasta que finalmente papá llegó a casa. Recuerdo que estaba vigilando por mi ventana. Se quedó mirando el auto, sacudió su cabeza. Entró y dijo, David, ¿fuiste tú quien hizo esto? Le dije, sí, fui yo. Sacudió su cabeza. Papá por lo general respondería de una manera más vigorosa. Esta vez se limitó a menear la cabeza y se fue al otro cuarto. No dijo nada, ni en la cena, ni en el desayuno, ni en el almuerzo, ni en la cena al día siguiente. Vaya, fue terrible. Finalmente, se me iluminó el cerebro. Eso es culpa mía. Tengo que arreglarlo. Así que me fui a su oficina en la universidad, entré y le dije, papá, tengo que decirte que me siento terriblemente mal por lo que hice. Fue mi error. Fue un engaño. Fue falta de honradez. Lo lamento y quiero pedirte que me perdones. Me dijo, estás perdonado. Pagarás por la reparación. Permítanme preguntarles algo. Cuando hice eso con el auto, ¿dejé de ser el hijo de mi papá? ¿Estaba en peligro mi perdón judicial? No. Pero mi perdón relacional estaba en serios problemas. De eso es de lo que Jesús habla. Si usted quiere sentir la unción con el Señor en su relación diaria con Él, si quiere sentir la realidad de su perdón cuando ora a Dios, no vaya guardando rencores contra otros porque no puede venir a Dios y decirle, Padre mío, simplemente me encanta ser perdonado y es maravilloso hablar contigo. Porque la Biblia dice que cuando usted viene al altar y recuerda que alguien tiene algo contra usted o usted tiene algo contra alguien, vaya y busque a su hermano, reconcíliese con él y entonces regrese y hablaremos. Eso es lo que Jesús dice. Si usted quiere sentir diariamente el perdón en su andar con el Señor, entonces usted tiene que perdonar a los que le han ofendido y hecho mal. La única manera de sanar el dolor que no se sanará por sí mismo es al perdonar a la persona que le ha hecho daño. El perdón detiene las acechanzas del dolor. Perdonar sana su memoria al cambiarle la visión. Cuando usted libra del daño al que se lo hizo, usted cercena de su vida un tumor maligno. Usted pone en libertad a un preso y descubre que el preso a quien puso en libertad es usted mismo. El teólogo estadounidense Reynold Newborn vio esto después de la Segunda Guerra Mundial y dijo: debemos a fin de cuentas reconciliarnos con nuestro enemigo para que no perezcamos en el círculo vicioso del odio. Permítanme preguntarles esto en conclusión. ¿Qué hacen ustedes al perdonar? Hay muchas locuras acerca del perdón. ¿Alguna vez usted ha perdonado a la ligera? Cuando era lo preciso para decir, pero no significaba nada. El perdón no soslaya la ofensa. ¿Piensan ustedes que Dios nos perdona a la ligera? No, nos perdona y en el proceso dio a su propio Hijo para que resultara. Perdonarnos a nosotros le costó caro a Él. Lewis Smith, que ha escrito el mejor libro sobre el perdón que jamás he leído, lo tituló Perdonar y Olvidar. Ya está agotado. Trata muy francamente con el tema. Dice: ¿qué hace usted cuando perdona a alguien que le ha hecho daño? ¿Qué sucede? ¿Cuándo es necesario? ¿Qué ocurre luego? ¿Qué debería esperarse de usted? ¿Qué es perdonar? El acto de perdonar es en sí mismo un acto maravillosamente sencillo, pero siempre ocurre en una tempestad de emociones complejas. Es el truco más duro en la bolsa entera de las relaciones personales. Así que seamos francos unos con otros. Hablemos claramente respecto a los ojos mágicos que se les da a los que están listos para ser liberados de la prisión del dolor que jamás se merecieron. Perdonamos en cuatro etapas. Si podemos recorrer todas las cuatro etapas, logramos la reconciliación. La primera está en la herida. Cuando alguien le causa dolor tan profundo y tan injusto que usted no puede olvidarlo, usted se ve empujado a la primera etapa de la crisis de perdonar. Se llama dolor. Si pudiera hacer una encuesta hoy, difícilmente habría una persona que no haya sentido el dolor que necesita perdón. No le tenga miedo a la herida. Eso es parte del proceso. Alguien dice, si usted es cristiano, toma todas estas cosas a la altura de las circunstancias. No, a usted le duele. Usted escucha las historias que le relaté al empezar este mensaje y sabe que cualquiera de esas cosas, si usted hubiera participado personalmente en la historia, le habrían causado una herida que no podría describir. Ya estoy harto de los predicadores que toman la verdad bíblica y la usan para borrar esta verdad de la vida. La verdad de la vida es de lo que la Biblia trata de pasta a pasta. Y la Biblia no dice que cuando se ofende o lastime, no nos debería doler. El paso número dos es el odio. Usted dice, eso no puede ser consagración. No dije que fuera algo consagrado. Dije que ese es el paso número dos. Usted no puede sacudirse de la memoria lo mucho que le dolió. No puede desearle bien a su enemigo. A veces querrá que la persona que le hizo tanto daño sufra como usted ha sufrido. Usted quiere que esa persona sufra. Piensa en qué maneras y prepara discursos mentalmente y forja planes para pasarles por encima con su automóvil si los encontrara por la calle. Lo tercero es la sanidad. A usted se le dan ojos mágicos para ver bajo una nueva luz a la persona que le hizo daño. Su memoria es sanada. Usted revierte el flujo del dolor y queda libre de nuevo. La cuarta etapa es volver a unirse. Usted invita de nuevo a su vida a la persona que le hizo daño. Si él o ella vienen con sinceridad, el amor puede hacerles avanzar a una relación personal nueva y sana. La cuarta etapa depende de la persona a quien usted perdona tanto como depende de usted. A veces la persona no vuelve y usted tiene que ser sanado solo. Pero usted queda sano. Hay esto en su corazón, el volver. Así Jesús dice esto: los que viven conforme al perdón de Dios deben imitarlo. Uno cuya única esperanza es que Dios no tenga en cuenta sus faltas en su contra, abdica su derecho de tener las faltas de otros en contra de ellos. Tratándolos como usted quiere que lo traten, es la regla aquí. El cristiano que no perdona se marca a sí mismo como hipócrita. Es verdad que el perdón es por fe sola, sin obras, pero el arrepentimiento es el fruto de la fe. Estamos aprendiendo sobre las relaciones personales. Y ¿no es maravilloso que la palabra de Dios sea un libro abierto que nos ayuda a comprender la importancia del perdón en nuestras relaciones unos con otros? No sé de ningún pasaje en el Nuevo Testamento que haya tenido una influencia más directa en los que lo han estudiado que este pasaje aquí. En muchas ocasiones, sucede que los que escuchan esta enseñanza salen a buscar a alguien que saben que necesita perdonar. Y al hacerlo, su vida ha sido transformada. Tal vez usted también haga lo mismo hoy. Antes de cerrar, no olvide que todos estos mensajes están disponibles en discos compactos y los puede solicitar escribiéndonos o visitándonos a nuestra página de web. Gracias por su participación hoy. Y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La oración y las relaciones personales. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Oración, la gran aventura, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.